¿Cuántas veces aquí comentamos cuál es la labor, la función de Paradigma Radio? Y cuando comentamos, y la gente que viene aquí sabe que Paradigma Radio es la voz de la ciudadanía, siempre buscamos a esa ciudadanía. Y hace mucho tiempo, hace muchos años, que hemos venido dando voz y escuchando a nuestros amigos de Las Palmeras, y que siempre tienen algo que contarnos, porque siempre algo que ocurre, y no siempre en beneficio ni a favor de ellos, sino a veces dándole más dificultades o presentándole más dificultades para un buen desarrollo, sobre todo de quienes son jóvenes y a lo mejor quieren abrirse un camino diferente en su vida. Y uno de los artífices que puede hacer todo esto es nuestro amigo Antonio Fernández, y le queremos como Chache. Buenos días, Chache. Hola, buenos días, Ale. ¿Estamos bien? Bien. Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Bien, y también claro. Viene Carlos con nosotros aquí a acompañarnos un ratito. Buenos días, Carlos. Buenos días. Hacía tiempo escuchamos que había unas modificaciones respecto a los temas educacionales, y iba a haber un cierre de colegios para integrarlos todos en un mismo instituto, en un mismo lugar. Y claro, la población no le ha gustado la idea, no han considerado sus opiniones. Y eso viene a mirar un poco el plan de desarrollo integral que proponía Las Palmeras y que habían firmado en un principio, y eso era muy serio porque era un acuerdo unánime del Ayuntamiento de Córdoba junto a algunas instituciones como la Universidad de Córdoba o la Universidad de Loyola, que iban a apoyar todo este proyecto. ¿Se ha roto? ¿Se ha partido? ¿No se está cumpliendo? ¿Qué está pasando, muchachos? Bueno, roto totalmente no está roto, lo que sí está incumplido. Por la parte institucional está totalmente incumplido. O sea, una cosa es que ellos apoyaran por unanimidad el plan integral y aceptaran trabajar dirigiéndolo al plan integral, en el cual se incluía contar con la opinión vecinal antes de tomar decisiones que afectaran a la población del barrio. No lo están cumpliendo. Están tomando las mismas decisiones que antes. Bueno, hemos conseguido solamente salir en las fotos y en el papel. Pero luego la realidad no se está cumpliendo absolutamente nada de lo comprometido. Cuando de la Consejería de Educación se toman medidas, ¿no se reúne con los vecinos para decirle, mira, vamos a hacer esto? No, o si lo hacen como en esta ocasión lo han hecho. No voy a decir la palabra real, que es traicionando una vez más a los vecinos. No quería decirla, la digo porque yo soy una persona que digo lo que siento, lo que pienso y lo que veo. Eso es. Entonces, no me lo callo. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que efectivamente cuando Inmaculada Troncoso era la delegada de Educación de Córdoba, nos dijo que el proyecto que venía desde la Junta de Andalucía a través del señor Juanma Moreno, parece ser, no puedo justificarlo porque es una opinión que ellas dieron ahí, puede ser o no puede ser cierta, era la de cerrar uno de los colegios que hay en el barrio, o bien Duque de Rivas, o bien Pedagogo, que nos daban la opción a los vecinos de poder hacer una asamblea vecinal y decidir cuál de los dos colegios preferíamos que se cerrara. Claro, aquí se montan dos opiniones distintas y dos opciones diferentes. La primera, el Duque de Rivas es un colegio público del barrio. Pedagogo acoge a algunos niños del barrio, pero no pertenece al barrio. Que quede muy clara esta situación, porque están diciendo que se va a cerrar un colegio de Palmera y va a quedar otro colegio en Palmera. No, no es cierto. En Palmera, si se cierra Duque de Rivas, no queda más ningún colegio de Palmera, porque Pedagogo no está en la zona de Palmera, que no lo olvide nadie, ni pertenecía a Palmera. Pedagogo se hizo por y para la barriada que tenemos al lado de la electromecánica, y luego los pisos de Albolafia que se han hecho nuevos a continuación, dándole continuidad a Mira Albaida, iban a necesitar una población de niños y eso, y necesitarían más colegios. Y entonces hicieron el pedagogo para estas familias. ¿Qué ocurre? Bueno, que por las circunstancias que sean estas familias, pues no todos matriculaban a los niños en este colegio pedagogo. Y quedaban muchísimas partes de plaza. Bueno, pues decidieron que por la inconveniencia de la convivencia de los niños que había en Duque de Rivas, por no discutir familia unas con otras, pues algunas madres sacaron a los niños de Duque de Rivas y los llevaron a pedagogo, y pedagogo, pues claro, los matriculó porque tenía muy pocos niños. Esto se fue desplazando sucesivamente y hoy por hoy la mayoría de los niños que quedan en pedagogo son de Las Palmeras. Pero que no se nos olvide, el colegio pedagogo no es de Las Palmeras, no está en el distrito de Palmeras. Palmeras se queda sin ninguna clase de colegio, solamente nos queda la guardería. Oye, ¿qué argumento han esgrimido? ¿Te han comentado? ¿Han comentado los vecinos y vecinas de Las Palmeras? El mismo de siempre, el de los iluminados. Que desgraciadamente en este país hay demasiado iluminado. Aquellos que piensan y consideran que saben tanto, que lo tienen todo tan claro, que ya saben ellos, sin consultar, sin preguntar, sin informarse, que los niños que hoy están en Duque de Rivas, los van a unificar con los que ya están en pedagogo, pero no te lo pierdas. También están tan iluminados que han visto que los de Churruca, que también lo van a cerrar, y esto está en la barriada de la electromecánica también, junto con Miguel Braida, el Churruca, van a unificarse todo en pedagogo, sin entender, sin querer saber, sin enterarse siquiera de que los niños que hoy están en pedagogo fue porque no quisieron estar juntos con los que están en Duque de Rivas. Y los que están hoy en Churruca fue porque no quisieron estar con los niños que están en pedagogo. ¿De verdad estos iluminados que todo lo ven y todo lo saben piensan que ahora se van a unificar todos en un solo colegio? No, porque ya las madres, sabiendo que como saben que lo van a cerrar, están ya pidiendo matriculaciones en Miralbaida, en Azara y hasta incluso fuera del distrito de la ciudad. Pero no van a volver a los niños ni al pedagogo, ni tampoco de los de Churruca. En todo caso, ¿hay alguna idea o han expuesto o ves que hay algún doblez? Sí, pues bueno. A ver, los que ya llevamos años viviendo en Palmera estamos viendo venir un ataque muy directo al barrio. Y te digo por intereses políticos, te explico. ¿Por qué se va a cerrar Duque de Rivas? ¿Realmente por falta de niños matriculados? No. Ellos saben muy bien que esos niños no se van a juntar con los del pedagogo. Ellos lo saben muy bien. Saben que los colegios van a seguir con las mismas dificultades. Pero si alguien se molesta en ver en la situación geográfica que se encuentra el Duque de Rivas, se dará cuenta de que está en una zona en la que está estorbando unas obras nuevas de muchos pisos con muchos dineros que valen y que están haciendo una escuadra que descuadra totalmente todo el cuadrado de esas obras que están haciendo. De hecho, ya están cerrando todo el acceso de la parte de Palmera hacia esa zona, que da justo donde está el Duque de Rivas. Pero que no se olvide nadie, si el Duque de Rivas desaparece, a continuación y en la misma línea, está lo que es la guardería de los niños, y se va a quedar como única exclusiva en ese rincón y en esa esquina. ¿De verdad hay alguien que se crea que no lo van también a tirar para abajo? ¿De verdad hay alguien que se piensa que eso no va a ocurrir? Va a ocurrir. De la misma forma que va a ocurrir, Ale, que el pedagogo también va a desaparecer. Lo tenemos clarísimo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de hablar. Ni los niños de Duque de Rivas se van a ir otra vez a meterse con los del pedagogo, ni los del Churruca tampoco. Entonces, lo que va a ocurrir es que van a quedar los mismos niños. En un lado, van a apartar niños y nos dirán lo mismo que nos han dicho ahora. Es que el niño es insuficiente y hay que cerrar el colegio. ¿Tú consideras que de hacer estos cambios va a ser mucho más difícil entonces que los niños de Las Palmeras vayan a algún colegio? De la zona, sí. Del distrito, no, porque ¿a dónde se van a marchar? Pero esto conlleva dos partes negativas. Una, como ya hemos dicho antes, pedagogo va a seguir con los mismos niños que tiene, o quizás menos, porque no se van a juntar. Si ya se han separado antes, no se van a juntar. La parte negativa, que algunos niños de los que hoy están en el Duque de Rivas se van a quedar en sus casas. No van a ir a otros colegios, no van a ir. Entonces, es todo totalmente contrario a lo que ellos piensan, que han hecho un plan fantástico, ¿eh?, y muy bueno para los niños de Palmera. Bueno, si ellos entienden por un plan muy bueno buscar, como están buscando, otras barreras más de las muchas que ya tiene Palmera para aislarnos todavía más, porque si ahora van a edificar, como ellos han dicho, pisos nuevos ahí de un valor bastante importante, ¿qué piensan hacer? ¿Qué piensan hacer? ¿Amurallar por la única parte que da la sierra también Palmera? Nos vamos a quedar totalmente ahí, totalmente cerrado. Eso te iba a decir, van a quedar aisladas Palmera. Claro, claro. No, es que es indiscutible, eso va a ocurrir seguro. Oye, Carlos, estás muy atento a lo que dice Chache. ¿Tú cómo lo ves todo esto? Yo voy por la misma línea que va, pero aparte de eso también hay que mirar que los problemas que van a tener también los padres, si a los niños los cogen en otros colegios, en de llevar a esos niños a esos colegios. También va a haber problemas para poder llevarlos, para poder ir a recogerlos, y eso también contribuye a que si no hay colegios alrededor de lo de acá en Las Palmeras, todo eso influye. O sea que va a costar más llevarlos al colegio porque hay faltan más recursos para bajar o subir que en autobuses y esas cosas, ¿no? Claro, y a raíz de eso va a haber más gastos también para los padres, que allí sabemos todos los problemas que hay y con las necesidades que hay. Y esos son gastos que van a tener, de eso, de más autobuses, más los que no tengan vehículo van a tener que levantarse los niños más temprano para poder coger esos autobuses. Y sin embargo, los que tengan vehículo también van a gastar más en gasolina, sabiendo que las condiciones sociales y económicas de un barrio tan complicado como Las Palmeras, en el sentido que es uno de los barrios más pobres de España, no haya una solución que sea más adecuada para esas necesidades, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces yo creo que deberían de dejar el colegio Duque de Rivas, porque si van a quitar otros colegios, el Duque de Rivas también se puede beneficiar en que esos niños pueden inscribirse ahí. Oye, Chacho, cuando hay una persona que destaca como Sara Carrillo, con su esfuerzo de estudiar y ser profesora, y ve que esto está pasando, no sé si ayudará a que salga otra Sara Carrillo. Bueno, si ayuda no será precisamente por el esfuerzo que están haciendo nuestros gobernantes, ¿no? Si ayuda será porque los propios niños en sí se están convenciendo a través de los colectivos vecinales que trabajan bien y mucho por darle una ilusión y hacerle entender que aun cuando tengamos en contra todos los vientos, porque los tenemos desgraciadamente, y todo está en contra de nuestra realidad, hay posibilidades si tú tienes voluntad de salir adelante. Contra viento y marea, lo sabemos. Y entonces los chiquillos pues nos escuchan un poco, y ese hilillo, porque ya nos está quedando un hilillo de esperanza de que algo de verdad cambie y algo de verdad se haga por Palmera, por sacarnos de la situación en la que nos encontramos, bueno, pues ese hilillo de confianza lo tienen los chiquillos. Y entonces van a estudiar y van a seguir intentando salir de donde están, porque ven que es un posible futuro negro. Porque yo vuelvo a repetir, digo lo que siento y lo que pienso. Los chiquillos saben que van a tener un posible futuro negro, porque desgraciadamente han nacido donde han nacido y son de donde son. Pero, aun cuando sean negros, van a seguir luchando, van a seguir trabajando y van a seguir estudiando para salir de ahí. Yo realmente admiro tu trabajo, Chachi, porque eres incansable. No puedo dejar de serlo. No es que no sea una persona que, como todos los demás, físicamente a veces no sienta la fuerza que necesitaría. Pero aunque suene crudo, tengo que decirte, Alex, que ¿sabes de dónde radica esa dureza y esa capacidad de aguante? De la negativa institucional con la que nos encontramos. Cada vez. Es un desafío, ¿no? Sí. Sí, cada vez que vemos cómo se nos ningunea, cada vez que vemos cómo no se trabaja ni por ni para sacar a un barrio que es de Córdoba, que no se nos olvide nunca, que desgraciadamente es de Córdoba. Lo digo como lo siento, desgraciadamente es de Córdoba. Pero claro, solamente es de Córdoba cada 4 años. Por desgracia, Palmera es un barrio de Córdoba solamente cada 4 años, a partir de que terminan los 4 añitos, como ya hablamos. Palmera ha desaparecido y bueno, no contamos para nada, cuidado, que quede claro, institucionalmente hablamos. ¿Como vecinos no? Como vecinos no, ni tampoco como vecinos de otros barrios de Córdoba, que ya han entendido muchísimas personas nuestra realidad, nuestra desgracia de abandono, y nos comprenden. Nuestro gran problema está ahora mismo en nuestros gobernantes, que no acaban de entender o no quieren entender que Palmera tiene que ser un barrio más de Córdoba regularizado, y tienen que trabajar más por sacarnos de donde estamos, que nosotros no nos hemos metido ahí, ¿vale? Ni yo pedí en mi tiempo vivir en Palmera, ni yo pedí en mi tiempo estar en la situación en la que me encuentro. Que quede clara una cosa. Y naciste donde naciste. Exactamente. Mm. Pero yo lo que sí le pido a la población son dos cosas. A las instituciones ya no, porque ya me han demostrado la capacidad que tienen de sensibilidad hacia los más necesitados. Que es cero patatero. Que quede claro. Pero sí a la población, porque nos encantaría y le pediría que primero fueran capaces, si quieren, ¿no?, de entendernos, de saber quiénes somos, de saber cómo somos. Y algo tan importante como que sepan por qué somos así, por qué hemos llegado a este extremo, y que no olviden nunca dos cosas: instituciones políticas y personas. Somos el producto de esta sociedad, que no lo olviden nunca. Nosotros somos el producto que las políticas que se han llevado hasta ahora han querido que seamos, y que desgraciadamente una parte de la población también ha querido que seamos. No somos ni más ni menos que el producto que ellos mismos han creado. Y si ahora tenemos que levantarnos en contra del daño que nos han hecho, lo siento porque le siente mal. Pero yo me siento encantado de decirle que son los culpables de que nosotros estemos en la situación en la que estamos. Chacho, a mí me ha gustado mucho lo que acabas de describir, porque en ocasiones, en conversaciones con las personas, desgraciadamente aún hay gente que piensa que los pobres son pobres porque quieren ser pobres. Desgraciadamente nos encontramos con muchas opiniones de este tipo. Y cuando tú describes que la situación o las consecuencias de las palmeras es la indiferencia de las instituciones, creo que ahí está la clave. Si queremos que las palmeras sean de otro modo, las personas de las palmeras tengan oportunidades como cualquier otro ciudadano de Córdoba, será la responsabilidad de las instituciones. Y ojalá que un día tengan conciencia de eso y lo hagan. Claro, pero para eso ya creo que recordarás que hablamos aquí una vez. Para eso se necesita un semi-milagro. Y yo respetaré siempre a todo el que crea en milagro. Pero yo lo único que creo es en la lucha ciudadana, en el trabajo de los colectivos y en la lucha de aquellos que de verdad sienten y creen que no tienen por qué estar donde están, ni tienen por qué ser discriminados de la forma que lo son, ni tienen por qué ser olvidados por unos gobiernos o unos gobernantes, bien sean locales, nacionales o de la Junta, como a ellos le llamen. No tenemos por qué sufrir lo que estamos sufriendo. Ni es justo, ni ellos tienen derecho a tratarnos de esta manera. ¿Cómo podríamos nosotros salir de aquí, Ale? Pues yo creo que en una ocasión lo dije y lo recordarás. Para eso necesitamos dos cosas que van a ser imposibles en política hoy en día. Políticos de condición, de profesión, no, por favor, que de eso nos sobran demasiado. Incluso nos sobran para dar, vender, regalar, incluso hasta para exportar si llega el caso. De condición, que de verdad hagan políticas por y para trabajar para igualar a la población, a todos por igual. Yo quiero ser un ciudadano más de esta ciudad y de esta provincia. Uno más, y sobre todo de este país, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, ni más ni menos. Lo que no puede ser es que ahora también estamos sufriendo la falta de derechos, pero se nos está exigiendo a clavo y martillo el cumplimiento de nuestras obligaciones, que esa es otra. Ahora tenemos una gran parte de nuestra población amenazada de desahucio porque debido a su escasez monetaria no pueden pagar el alquiler de la vivienda. Y hay ahora más de 50 demandas de abandono de vivienda. Encima, es decir, ¿qué se está persiguiendo realmente con todo lo que está ocurriendo en Palmera? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Alguien se ha parado de verdad a estudiar qué está ocurriendo y por qué en Palmera? Pues yo le pediría a aquellos que creen que tienen capacidad para esto, que se sienten, que recapaciten, que analicen qué lleva ocurriendo durante más de 25 años para acá en Palmera. ¿Qué intencionalidad lleva todo lo que está ocurriendo? Porque no tiene sentido si no lo enfoca desde el interés político o personal de que desaparezca Palmera. No hay otra. Chachi, es que te quiero agradecer mucho que hayas venido y que hables con el corazón. Y no te canses, por favor. No te canses. Te digo una cosa. Dije cuando me quedaba un diente nomás, que a mí no habría nadie que ese diente me lo tirara. Me se tenía que caer solo peleándome y luchándome con quien haga falta y cuando haga falta. Bien, ya no tengo ninguno. Así que si antes tenía un poquito de miedo a que me lo arrancaran y me doliera, hoy no hay quien sea capaz de echarme un diente al suelo. Así que... que intenten todo lo que quieran, que lo que es mi diente, ya no hay nadie que sea capaz de tirármelo. Así que mientras Chache pueda tener la suerte de ponerse de pie solo, y si tengo la desgracia de que no puedo ir solo, pero voy acompañado, aunque sea sueto a otros compañeros, tenéis Chache para rato. Muchas gracias, Chache. Siempre a vosotros. Carlos, gracias por estar esta mañana con nosotros, ¿no? Gracias a ti. Es que Chache es... nos eclipsa a todos, no sé, cuando le escuchamos, ¿no? Así que muchas gracias. Amigos oyentes, no se vayan, que aún tenemos un poquito más de radio para todos ustedes.